Es momento para recibir a don Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas. ¿Y qué número se nos presenta en este mes de abril? Un número espectacular. Por supuesto, incluye ese DVD que ya goza de mucha popularidad, de mucho cariño. Hay muchos ya enganchados a los DVDs de Fernando Jiménez del Oso. En esta ocasión, Los Templarios y el Grial, dos de las más famosas historias de la Edad Media. A mí me ha encantado. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Yo me encuentro, qué da gloria. Bueno, vienes vestido de caballero artúrico, ¿eh? Sí. Tengo ad hoc. La verdad es que en este mes de abril, Enigmas ha vuelto a dar un buen tono, un buen nivel, y con este DVD que nos ha encantado, dedicado pues a estos asuntos tan populares, ¿verdad?, entre todos los amantes de estos enigmas. Hombre, los DVDs no pretendo yo que descubran cosas nuevas, algunas hay, pero están dirigidos a gran público. Son temas que, bueno, de los que todos hemos oído hablar, pero que muchos no conocen en detalle. Y yo estoy muy contento, sobre todo de las imágenes, que son francamente buenas. Se rodó todo se grabó con calidad digital, vamos, con sistema digital, y la reproducción. Yo en casa tengo una pantalla grande de estas de 50 pulgadas, un proyector, se ve espléndidamente, ¿no? En fin, está, y la música está muy bien, y el texto y el individuo que lo presenta, pues no, y el que lo dirige mejor no hablar de él. Yo os voy a decir así entre nosotros que la narración de Fernando Jiménez de los Oso es espectacular, solo por su narración ya merece la pena hacerse con el DVD. Templarios y Santo Grial. Y por cierto, ¿qué tal la repercusión del primero, de ese dedicado a Jerusalén? Aparentemente buena, porque de datos todavía no hay de ventas, que es lo que te da la medida de la aceptación, pero la medida a nivel cuantitativo, ¿no? A nivel cualitativo, bien, los comentarios son buenos y la gente llama y al parecer pues les ha gustado, ¿no? A pesar de que se hizo con prisa y el primero pues no llevaba cabecera de entrada y de salida, hubo que cambiar la última hora por una serie de problemas, pero bueno, este segundo, que está ya en los cercos, este está completito, como Dios manda, ¿no? Para que una cabecera espléndida, nueva, muy bonita, muy bien hecha, muy bien. Y bien. Recordemos que será una colección de unos 13, ¿no? 12. 12 DVDs al final. 12, exactamente. 12 DVDs. Ya el siguiente, que es El Misterio del Valle del Indo, ya está. Ahí no cuento lo de la cama de Marcana, porque no daba tiempo, pero yo no sé si hay algún plano del Green Palace Hotel. No recuerdo si sale alguno. El bicho no se prestó a salir en la película, esa especie de gecko. Bueno, pues ahí está ese DVD para todos los amigos de la revista Enigmas, nuestra revista de cabecera. Pues ahí tendrán esos templarios y esa búsqueda del Santo Grial, donde encontrarán alguna sorpresa que otra. Averiguarán que Valencia, la ciudad de Valencia, tiene mucho que ver con la búsqueda del Grial. Sí, señor, sí, toda España, ¿no? Ahí, bueno, no adelantemos. No adelantemos. Cuando lo vean, pues ya se encontrarán con ello ahí. Pero avancemos cosas de este número de abril, que es un número, además, pues casi especial, ¿verdad?, por las fechas que vamos a vivir, las fechas de Semana Santa, y aquí aparece, por ejemplo, pues algo muy relacionado con Jesús, ¿no? Sí, es el tema de portada de los espías psíquicos, que ahora lo comentaré por encima, pero hay un artículo magnífico de un compañero de ambos, que es Bruno Cardeñosa, que es la autopsia a Jesús. Pero lo ha hecho, fíjate, que el tema de Jesús está pues trillado y se ha hablado mucho, y en lo que se refiere a la Sábana Santa, pues para qué voy a decirte, ¿no? Sí. Sin embargo, Bruno ha hecho, aparte, además de consultar con varios forenses, ha hecho un estudio minucioso siguiendo la misma técnica que esta serie de televisión que está arrasando, ¿no? La de CSI, sí, ¿no? Esta en la que se ve cómo se aplican actualmente las técnicas de criminología forense, ¿no? Y siguiendo esa misma pauta y sacando el máximo de jugo a cada pequeño detalle, a cada pequeño indicio, pues consigo unos resultados realmente espléndidos, ¿no? A mí el artículo, cuando me dijo que iba a preparar ese tema, me pareció muy bien, pero luego después, a medida que he ido siguiendo su desarrollo, y sobre todo cuando ya cuando lo vi terminado, la verdad es que me sorprendió y muy gratamente, ¿no? Uh-huh. Es muy, muy interesante. Es nada más y nada menos que la autopsia de Jesús. Sí. Que no se lo pierdan. Y esto de detectives psíquicos, pues suena a un gran monográfico, ¿verdad? Un gran especial de enigmas, ¿no? No lo es. Sin embargo, bueno, de vez en cuando lo hacemos, hay temas que lo requieren así. Pero en este caso no, en este caso estamos hablando, vamos, nosotros a través de nuestro corresponsal en Estados Unidos, de Tim Coleman, con Russell Tagg, que es... sería que uno de los mejores especialistas, este es un físico de gran prestigio, un físico norteamericano, que fundó el, junto con otro físico, Hal Puthoff, me parece, es el centro del Instituto de Investigaciones de Stanford, de Investigaciones Psíquicas, en Palo Alto, en California. Y la cantidad de datos insospechados que cuenta Russell Tagg, son enormes y además muchos de ellos impresionantes, porque realmente eso que se ha comentado tantas veces y que incluso forma parte de la trama de algunos relatos de ciencia ficción, eso está sucediendo en la realidad. Es decir, tanto la Marina de Estados Unidos como la CIA como otros organismos están confiando o por lo menos buscando la colaboración de personas con la capacidad de visión remota, es decir, de personas que son capaces de ver, de sentir, de tocar, de percibir a través de unos sentidos que no son los suyos, que serían ese sexto sentido, cosas que están sucediendo a distancia. Entonces, desde localizar, pues no sé, un locket, un avión desaparecido, hasta describir instalaciones de la ex Unión Soviética con detalle, suficiente detalle como para poderlas localizar después sobre el mapa. Uno de ellos, Pat Price, que es uno de esos dotados que están en estudio ahí en este centro de el SRI, en el Instituto de Investigaciones de Stanford, localizando, visualizando a través de la visión remota, pues la flota, una flota de submarinos de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, describiendo sus maniobras, todo eso verificado después, transmitiendo órdenes por esa vía, por vía paranormal, pues a un submarino a 500 millas de distancia, todo lo que se te ocurra, ¿no? A mí es también algo que me llama la atención, y lo que pasa es que, bueno, el que te lo está contando en primera persona, pues es el principal responsable de esas investigaciones y de ese centro. Y hay algo que me llamó poderosamente la atención, que es a una serie de estos dotados con la capacidad de visión remota, se les hizo en el año 97, se les aplicó un sistema que había estado hasta el 95, había estado catalogado o estaba considerado como alto secreto y que, bueno, luego después se liberó. Y aplicaron esa técnica para tratar de visualizar, pues en un futuro más o menos inmediato, algún tipo de desastre. Entonces hubo una gran coincidencia en, bueno, una ciudad de edificios altos situada pues junto al mar, bueno, que se podía identificar como Estados Unidos, pero es que en uno de esos dibujos que se hicieron en otra fase están las dos torres gemelas y un avión estrellándose contra una de ellas. Y eso está recogido y está publicado, el trabajo, en 1997, lo cual no deja de ser escalofriante, ¿no? A mí me parece un artículo, un reportaje muy interesante. Es el poder de la mente contra el poder de la tecnología. Sí, o de la mano. Yo creo que, bueno, llegará un momento en que pasará algo parecido, ¿no? Que las máquinas responderán a nuestras órdenes mentales, ¿no? Sin necesidad de... Llegamos al híbrido, ¿verdad? Intermedio. Sí, mientras todo sea eso para en vez de para destruir, para favorecer nuestro confort y desarrollar, pues, de una manera más eficaz, no sé, la medicina, los viajes espaciales, sí, o cualquier otra cosa constructiva, está bien. Recogemos un tema antiguo. Ya sabes que en Enigmas, y lo saben tus oyentes y nuestros lectores, cuando tomamos un tema clásico es porque hay algo nuevo o se puede aportar un nuevo punto de vista. Hemos cogido un tema tan conocido, tan denostado, como el de humo. Bueno, pues hay un trabajo... El lenguaje de humo. Hay un trabajo excepcional de Jean Polion, que es el seudónimo que ha utilizado el autor, pues, para que fonéticamente suene como Jean Polion, como de la piedra Rosetta, que es un artículo, es un reportaje de Bertrand Meus, y es, no sé el adjetivo, desconcertante, porque todos hemos dado, por supuesto, bueno, yo no he inculpado o no he atribuido totalmente el hacer humo a Jordán Peña, ni mucho menos, me parece que es algo que desborda, que rebasa la capacidad de una sola persona, por inteligente y preparada como es Jordán Peña, y por malévolas que sean sus intenciones, ¿no? Él intentó recoger toda la culpa, de ¿no? embromar, pero siempre hemos pensado muchos que había algo más detrás. Entre otras cosas están toda la cantidad de testimonios de naves, de objetos volantes identificados con ese emblema o uno parecido en su panza. Bueno, pues este es un trabajo cogiendo todos los textos humitas y haciendo un estudio como si se encontrara ante un idioma totalmente desconocido, que realmente lo es, cogiendo todos los símbolos que aparecen, todas las letras que aparecen del supuesto idioma humita, y a través de un estudio que le ha llevado años, bueno, las conclusiones son desde antes desconcertantes, inquietantes, pon el adjetivo que quieras, porque la conclusión es que es un idioma original que responde a unos conceptos totalmente diferentes a los de cualquier lenguaje, cualquier idioma humano. Es coherente, está perfectamente estructurado, y este hombre, Jean Polion, al final su conclusión es que no es un idioma terrestre, que es algo que no puede haber inventado nadie, es totalmente imposible. Bueno, y él aporta sus pruebas, aporta parte de su estudio. Yo creo que el tema resulta no solamente interesante, sino que reaviva esa vieja polémica. Yo creo que humo en el futuro va a dar mucho que hablar todavía. Bueno, ya sabes el chiste aquel de los humitas, ¿no? Aquel que se presenta entre los humos y dice: carecemos de órgano fonador. Y dice: los humos, ¿y con qué se reproducen? No lo sabía, ¿no? Pues bueno, pues hay muchos más artículos. Intentamos que haya eso, pues más de 11 artículos de reportaje para darle variedad, ¿no? Hablamos de los OVNIs. De los objetos submarinos. Objetos submarinos identificados, recogiendo una cantidad de casos y testimonios sorprendentes, ¿no? Muchos en los que ha intervenido pues la Marina de Estados Unidos y otros países. Por ejemplo, el portaaviones WAP, que él y toda la escolta de barcos que suelen acompañar a un portaaviones, pues estuvieron siendo asediados, como pasa con los aviones, o pasaba con los aviones en la época dorada de los ovnis, en el cielo, pues aquí bajo el agua, por un objeto de enorme tamaño, no identificado por supuesto, pero que se desplazaba a 150 nudos, es decir, a 270 kilómetros por hora debajo del agua, ¿no? Y bueno, todo eso está apoyado en los aparatos de a bordo, aparte del testimonio de toda la tripulación. Toda una serie de casos que, bueno, menos plantean hace una nueva incógnita, ¿no? Pues ya ves cómo viene de surtida la revista Enigmas, los OVNIs, esa autopsia a Jesús, los detectives psíquicos, el lenguaje humita. La verdad es que Enigmas sigue siendo la gran revista del misterio, con su director, don Fernando Jiménez. Y con secciones como... Bueno, este mes te he hecho lo de los indios, que está muy bien. Eso es el genocidio, las guerras indias. Las guerras indias. En los pasajes de la historia que bueno, pues como siempre, no sé cómo puedes condensar en tres páginas, ¿no?, tanta información y hacerlo de una manera tan atractiva, tan fácil de leer. Yo es una de las primeras secciones que leo porque me entero de cosas de las que había oído hablar y de las que a lo mejor conocía algún nombre o alguna fecha, y gracias a ti o por culpa tuya, pues me entero de muchas cosas que no sabía. Es un honor escribir para Enigmas. Me siento muy cómodo en esta revista de mi querido amigo Fernando. Bien, no te canses. Bueno, pues no me canso más. Hasta la semana que viene, Fernando.